Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby para ustedes y estamos empezando una nueva charamusca en un nuevo año con la misma mara de siempre e invitados de lujo. Bueno, empezamos dando la bienvenida a nuestro querido Omerman. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca, el episodio número 167. Estamos súper, súper contentos de estar aquí, un año nuevo, nuestro cuarto año ya de producciones en SM Medios, contentos, alegres y a la vez contentos. Medio redundante. Sí, ok. Entendimos. Vengo sharp. Sí, es que todavía no se me quita la goma del fin de año. Así que también contento de que aquí está nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento también de estar con todos ustedes. Espero hayan pasado unas felices fiestas y que este 2009 sea mucho más provechoso que el año anterior. Bueno, y aquí estamos también felices que nos están acompañando y damos la bienvenida a Juan Federico Arias. Bárbaro. Estaba lejos el muchacho. Sí, pero si no con vozarrón. Sí. Bueno, y aquí tenemos a nuestro invitado de lujo que nos está acompañando desde lejos y nos ha costado talonearlo para que venga acá. Estamos hablando de un gran amigo, muchos recuerdos de la escuela, Roger Valdivieso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes, por fin. Sí, bienvenido, Roger. Gracias. Lo conocemos desde muy atrás, ¿verdad? Yo lo conozco desde escuela, yo no sé vos. Vos solo, papá. Bueno, empezamos nuestra charamusca agradeciéndole a todos sus mensajes de fin de año y de también... Les respondemos y les correspondemos con nuestros mejores deseos. Saludos a Susanita, saludos a Gloria, a Miguel, a Don Elmer, a todos, saludos. Y Susanita nos dijo que nos iba a mandar botonetía, ¿verdad? Sí, está pendiente la botonetía. Pendiente ahí, ¿verdad? Pero bueno, y empezamos con un fuera de contexto que nos tiene nuestro amigo Omerman. Así es, amigos, vamos a tocar un fuera de contexto clásico, así del recuerdo. A ver si alguien se pone buzo y nos dice en qué episodio salió esto. Hay uno que se llama el arnés del hombre, ¿verdad? Arnés de hombre también. ¿Y ese para qué sirve? Pues mira, eso se oye prometedor. Yo creí que iba a salir vos ahí jugado. Se la comiste, mi hermano. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de nudos con nuestra invitada Scout. Ah, ¿y te acordás? Sí, es que ese nudo así se llama, arnés del hombre. Sirve para colgar piñatas. Ok, ya, yeah. Ya jugado. Bueno, pero yo nunca lo vi prometedor. Un saludo especial para don Elmer Velasco que nos está escuchando en este momento en vivo. Hey, don Elmer, ¿cuándo venís? ¿Cuándo viene por ahí, don Elmer? Hace falta ya. Simón, y también a Rafael Alejandro. Ya vamos a dar las gracias formales, vea, Roby. Nos vas a contar cómo estuvo ya. Sí. Yo traigo el punto. Miren, hablando del arnés del hombre, les quiero leer una noticia que me impactó. Ajá. En Santa Ana. A ver. Demandan a comuna porno. Ajá. Por no pagar terracería. ¡Toma! No, hombre, papá. Sí, no se pele. Sí, sí, veniste, sí, no, hoy ya, veniste ya, estelar, ya vi. Estos son los tomates del anuncio de los zapatos Troc. Sí. Sí. Ese anuncio. En el recuerdo este también. Eso lo tenemos que poner en YouTube, esos anuncios. Sí, este es un anuncio porno. Sí. Por no dejar de decir todas las ventajas que tiene. Sí, recuerdo. Bueno. El Cinemark Santa Ana cierra sus puertas hoy, men, de grata recordación. Sí. Pero ya vas a ver, van a abrirlas nuevamente con otro nombre, como sí, Tecana. ¿Verdad? Sí. Tecana de Santa Ana. El cine Tecana de Santa Ana y barrios de San Miguel. Y pasaban Miguel. Unos doblazos que se veían interesantes. Lola pero, la trailera. Prometedores. Bueno, a ver quién se acuerda de alguno de esas películas chafas que pasaban en el Darío. Y huele en... a gas. Yeah. Por cierto, don Elmer dice que sí, pronto va a venir por acá, que ya le convenció a una prima que vino porque me va a prestar carro, dice. ¿Qué tal? ¿Qué tal la prima? ¿Y qué tal? No, dicen que la prima es el... No, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Él no. No, otro, no, no, no. Se presenta. Es prima tuya. Ajá, no, mía. Se no. Presenta. Se presenta. Las primas se presentan. Va. Tiene una prima que va a estudiar publicidad en la Mónica, dice. Sí. Ajá. Prometedor. Prometedor, prometedora. Bárbaro, Daniel. Bueno. Miren, antes de comenzar con la entrevista, les quiero contar dos eventos. Ah, que vamos a entrevistar a Roger. Dice que si quiere que nos la manda de intern, dice. Dale, de dale, sí, todos a favor. De internet. Sí, ya todos levantamos la mano, no se preocupe, don Elmer. Es unánime. La mano. Oh. Mira, bueno, yo le contaba en el último show que grabamos, que fue previo a Navidad, al salir de acá íbamos un poco apresurados. Y el guío maldito. No. Yo qué culpa. La cosa es que le echó el carro a unos duendes, vea. Que se iban, iban atravesando la calle. Yo voy a dar mi versión de los hechos. A unos duendes. Ella apagó los celulares. Vaya, fue así. Ajá. Qué duende. Al salir de aquí, íbamos pasando por... Bueno, iba pasando, yo no sabía que Robbie venía a mis espaldas. Ajá. Entonces resulta de que en el antes de llegar al redondel ese de los centros comerciales, entre exactamente las cascadas y multiplaza, se iban atravesando como unos cuatro o cinco duendes. Cuatro o cinco duendes. Bueno, así, hacer el caso que como los de Willy Wonka, vaya. Igualitos. Los Umpa Lumpa. Solo que un poco más altitos, ¿me entendés? Ajá. Y entonces de un solo, de los cinco duendes, tres se la jugaron, viejo. Yo me los logré esquivar y dos fueron cautos. Pues no sabían que Robbie venía atrás a arrebatarlos. La cosa es que yo solo veo que se atraviesan unos duendes enfrente del guío y el guío les echa el carro así. No, yo me los esquivé, viejo. Y entonces pero los segundos... ¿Pero gente disfrazada de duendes o es actual little people? No, gente, no, son duendes, ¿verdad? No, duendes que venían de trabajar del centro comercial. Sí, o sea, estaban acompañando a Santa y les había dado break. O sea, que estaban disfrazados de duendes. Bueno, pues esperamos que sea disfraz. Mira, la última vez que chequeamos el censo, no habían duendes en este país, o sea. Aunque no, habría que revisarlo. Sí. Cuando dijiste un palumpa, yo me quedé pensando que capaz eran midgets o algo así. No, Omar. No. No, eran ya. No es Narnia, viejo, aquí. Dale, Robbie, entonces. Bueno, la cosa es que se logra quitar al guío, con tal que no le dieran al guío, se atraviesa la es como que saltaron. Pues si los duendes pesan, viejo. No, man. Ustedes saltan. Hasta los hijos de puta me queda aquí. Y me queda aquí enfrente a mí. Y entonces. Brincan. Sí, Triste Navidad. Alegría se torna en tristeza. Bueno, la cosa es que, bueno, pero como siempre digo, los reflejos humanos son una gran cosa. Puta, y los de los duendes son más, papá. Pues sí, por eso te digo, si no vuelven a saltar ellos más, no sé, yo creo que me los hubiera pasado llevando vos. La verdad, así que saludos a todos los duendes que nos escuchan. En la vida. Por favor, no se atravesen las sean calles. Sean cautos, hombre. Sí, hombre. Y yo no le hablo al guío, le digo, mira, pues ya te acabas de pasar llevando. Sí, mira, yo también. Que yo dije, qué duende más imprudente esto. Bueno, yo pensé que solo yo lo había visto. Pero lo otro que les quería contar es una cosa que me sucedió. Oh, que no. Estaba buscando... A una persona en un hotel y llamo y la persona el tercer día que la andaba buscando y no la encontraba. Puya. Estaba se perdió, no daba con... No, siempre como andaba turisteando, ¿verdad? Entonces, la última vez llamo. Se atienden a turistas. Y me dice el que me contesta, ¿verdad? Bueno, mire, ¿sabe qué? Le voy a guardar el mensaje. ¿Cuál es su nombre? Yo, Roberto Palomo Sea. Ah, ok. Sea es con S, ¿verdad? No, le digo, es con C. No, no, no, mire, es con S, me dice. Ok. Lo traté de convencer, sí, pero creo que al final no me creyó. Creo que lo terminó escribiendo. ¿Vos porque... fuiste a cambiar el DUI ya? Pues, sí, no. Mire, ya. Mándeme por fax su DUI, una copia. Quiero ver si es cierto. Si lo escribe bien. No, mira, aquí se lo escribieron mal, te voy a decir. Solo me recordó del guardia de seguridad que me preguntó para dónde iba cuando iba de salida. Mire, ¿usted para dónde va? ¿Y usted qué le importa? ¿Almorzar, cenar? Si puedo, señor, disculpe. Sí. Pero mira, por eso también te lo hacen en la entrada de los bancos. que vos entras y solo te dicen, sí, que desea. Ajá. Sí, lo yo que es que te pregunten cuándo va saliendo, mire, ¿para dónde va? Así le mira, y a ustedes no les ha pasado en los bancos que los tipos, o sea, ellos les han dicho que tienen que decirle a la mara que apaguen el celular, pero te están viendo que estás en el acto de apagarlo. ¿Cuál celular apagadito, por favor? O sea, lo acabo de apagar delante de usted. Pero mira, con ese tono te sale, o sea, tenés una carrera desperdiciada, sí, de seguridad de banco. Sí, sí, le he regado, weá. Solo eso tenés que saber decir. Si te falla todo lo demás, buenas tardes, tenés eso siempre. Celular apagadito, por favor. Pero pregunta, ¿alguno de ustedes ha encendido el celular efectivamente en el banco? Es que yo solo lo pongo en vibrador, hago como que lo estoy apagando, o sea que quizás ya se saben el timo, men. Y siempre en la cola de algún tipo que está, no lo pone en vibrador y le suena y contesta el maje, le vale, men. Estoy en el banco. Sí, estoy en el banco. ¿Qué querés? Pero no, ni siquiera hacen la voz así como que están hablando, sino que si estoy en el banco, ya voy a llegar, sí, espérame. Sí, estoy en el banco, hombre, espérate. Sí, va, ya, sí. Ahí me das la lista del súper después. Una mara le vale, men. Pero por lista ese... del súper. Pero si te fijas, lo que hay que preguntarse es que ya tiene tanto tiempo y es una práctica tan inveterada aquí en, sí, este país, que ni siquiera nos preguntamos por qué diablos hay que apagar el celular cuando entras al banco. Bueno, ahora fui a la alcaldía, sí, a sacar una solvencia de la policía. Alcaldía, papá. a sacar una partida de nacimiento que, por cierto, ahí estaba una muchacha bien agraciada, uh-huh, que yo dije, bueno, ¿y esta bicha? Ya le he visto en algún lado, quizás da noticias, dije yo, y no es Roger, dije. Y entonces cuando hablaron las partidas, porque te hablan por el nombre, vea, y uh-huh, entonces, ¿cómo se llama la niña aquella? Katia Carranz. No, era la aquella Carrillo, Eleonora Carrillo. Yo, ahora entiendo. todo sí, casa ahora. Sí, correcto. Uh-huh. Bien. Todavía. Solo eso. Sí, vive en Francia, pero me imagino que es nacida aquí, bo. O sea que todavía. Yo puedo hacer papita frita. Wow. Nice. Ok. Bueno, empecemos aquí con Roger. Ah, no, pero les iba a decir de que ahí también en la alcaldía tenés que apagar el teléfono. No, hombre. No sé por qué. Yo, por su seguridad y la nuestra, por favor, mantenga su celular apagado. Lo que pasa, yo lo que me pregunto es, si entras con una metralleta, porque con una metralleta vas a asaltar un banco, uh-huh, o sea, de lo último que tenés que preocupar es que en ese momento la vas a encender, hermano. Sí. En ese momento lo vas a encender. O sea, ¿cuál es la lógica detrás? No, la lógica que entiendo yo, Roger, en mi poco entender, es de que si vos estás en el banco, entonces estás como, sí, mira, solo hay 2 guardias de seguridad, uno está a las 15 horas, otro a las 6. ¿Pero qué te previene a que entres, hagas todo el scoping del lugar, luego salgas y les digas, hables por teléfono? Sí, habían una cámara, yo le voy a dar mi versión, porque hay que apagar los teléfonos, porque hay que pedir que los demás apaguen, ¿sí?, los teléfonos. Porque vos podés estar haciendo una transacción y puedes tener un malacate cerca y que diga, sí, mira, es un fulano que es pelón, que no con sé saco qué, café, pelón, feo, pero sí ha sacado. De botas, el hijo de puta. Ha sacado bastante. Entonces, papa. Ponelo. Entonces, yo pienso que es más por ese lado, porque puede realmente. Ser, fíjate. O que puedas que tomar una foto y va, este es, que ahora es más fácil, pues. Hace sentido. Entonces, yo creo que por ahí anda. De hecho, en un banco, algo así era lo que tenían las señales, no por celular, pero era el guardia de seguridad el que daba la señal. Mire, me apague el celular, por favor. Nice. Okay. Sí. Nice. Así que, pero bueno, yo quisiera saber un poco acerca qué ha sido de Roger Valdivieso desde hace 15 años que no lo vemos. Bueno, me dediqué más por vocación que por estudio, porque no... Tú sos abogado. Yo soy abogado, pero más por vocación me dediqué a la cuestión de la televisión. Intenté un poco de radio, pero no fue lo mío. Uh-huh, uh-huh. Y por no meterme mucho en líos, y en realidad porque cuando yo hacía noticias no entendía ni lo que estaba reportando, créelo. ¿Pero dónde empezaste? Yo empecé en el Canal 4 de acá de El Salvador. Ajá. Luego, como me peleaba tanto con la gente ahí en el 4, que pasé un tiempo al 2, que era conocido como Guantánamo, porque todos los que oíamos de, bueno, de alguien que estaba de presidente de la Federación, de alguien, pues salíamos huyendo y le decíamos Guantánamo al 2, pero igual terminé regresando y ya cuando me harté, pasé un par de años solo en la facultad y dando clases de inglés ahí en la escuela, y terminé aquí en el canal 33, ajá, donde estuve como unos 3, 4 años más pero o menos. Pero a todo esto, deportes es siempre era el toque. Sí, a mí empecé con los deportes porque yo veía a algunos locutores y yo decía, no es posible que esta persona lo pueda hacer y yo no, si yo sé más de deportes que este. Uh-huh. Y pregunté. Y afortunadamente me dijeron que sí, me dieron chance de hacerlo. Empecé a narrar NBA, primero NFL y después NBA, que se fue, renunció a la persona que narraba NBA y me dejaron a mí con Jaime Vilanova. Y luego que pasó el 33 a un programa... Pero de Jaime no era vos el que decía, yo sé más que este, ¿no? No, de otros, no. No, don Jimmy, excelente persona y un gran maestro, yo le tengo mucho aprecio a él. Y Jimmy, mira. Don Jimmy Villeneuve. No nos patrocinan, pero deberían. Y así de bonito va a salir el anuncio cuando nos patrocinan. y luego pues que me dan el chance en el 33, algo completamente diferente porque eran noticias y entrevistas, principalmente del ámbito nacional. Pero eso me ayudó a mí a soltarme un poco más y luego me sale la oportunidad de irme a Los Ángeles, a un canal independiente, un canal chico, explotador. ¿Y cómo fue que salió esa oportunidad? No sé si ustedes se acuerdan que vino acá la cadena Fox Sports a producir los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí. Entonces, yo fui parte del pool de gente que contrataron localmente para la cubrir producción. Los juegos. Entonces, quinto juegos. No, el Coquín, no. No, fue después, ¿verdad? El Coquín fue del 94. Sí, estábamos así, ¿ves? Sí, no, estamos hablando del 2002. Uh-huh. Entonces, me conecté yo con la gente de Fox, me hice amigos y se dieron cuenta que yo podía trabajar de eso y me dijeron, ¿por qué no te vas? Allá podrías conseguir trabajo. Y una vez que me fui a... ¿Por qué no te vas? Te dijeron, ni te habían contratado, ni te habían echado. Por favor. Entonces, una vez que fui a pasear a Los Ángeles, llamo a estos amigos para saludarlos y me dijeron, mira, en este canal pequeño podrías empezar, andan buscando un presentador de deportes. Anda a hacer la prueba y yo andaba así como ando vestido hoy y le dije, mira, no tengo mi currículum, no tengo mi demo, pero si usted quiere yo hago una prueba y en efecto me dieron el trabajo, ganando poquísimo dinero, pero yo tenía la ilusión de que, bueno, si alguien es bueno para esto del negocio de la televisión, tiene que trabajar, abre y cierra comillas, ¿no? Con los grandes. Uh-huh. Después uno se da cuenta exactamente de qué es lo que se trata trabajar allá, ¿no? Pero era la ilusión de decir Univisión, Telemundo y todo eso. Y de a poco me fui conectando y sí he tenido la oportunidad de trabajar con empresas de renombre. Hoy estoy un poco más tranquilo. Pero ha sido una experiencia en 5 años he caminado mucho. En ese canal pequeño que empezaste, ¿cuánto tiempo estuviste? Lo que duró un embarazo y un embarazo doloroso. Estuve 9 meses. Uh-huh. ¿Qué fue? Niño. y fue, te digo, dolorosísimo porque uh-huh. en ese canal es un maltrato constante. Tienen la costumbre, y esas son las realidades que muchos... ¿Te querías regresar al 4? No era tan malo, pero los conceptos vertidos en este programa. Pero lo que sí te puedo decir es que en esa empresa donde yo entré a trabajar, emplean a mucho indocumentado. Entonces están acostumbrados a tratar a la gente como indocumentado. Y esa es la realidad que mucha gente que está acá no sabe de lo que significa estar allá y es, como dicen allá, estar sin papeles. Entonces, yo, gracias a Dios, no tenía esa limitante. Entonces, yo nunca dejé que me trataban de tratar mal, ¿no? Por valga la redundancia, no me dejaba y eso me generaba problemas, me generaba conflictos. Buso. Entonces, al final terminó saliendo de allá y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Uh-huh. Porque de ese trabajo solo he tenido mejores de ahí en adelante. Y de ahí pasaste a Univision, ¿no? De ahí paso a Univision, pero no en Univision Los Ángeles, sino que me llamaron para hacer los segmentos de deportes de fin de semana en Univision Sacramento. Uh-huh. Y a mí me tenías ahí por deporte, o sea, por amor al deporte, como dicen, volando desde Los Ángeles a Sacramento todos los fines de semana solo a hacer segmentos. Uh-huh. ¿Cuánto es un vuelo como de media hora o de una hora? Como 45 minutos o una hora, pero le tenés que agregar la seguridad, claro. Chequear la maleta porque había que llevar el saco y la corbata, alquilar carro en Sacramento, manejar al canal. O sea, era un proceso horrible, ¿no? Llegar después de las 11:30 de la noche del noticiero del sábado, a dormir un ratito al hotel, al día siguiente a preparar segmento de las 6, de las 11, y me pedían que dejara segmento de lunes en la mañana. Yikes. Entonces, y me tocaba salir domingo, para no gastar una noche más de hotel, me tocaba salir domingo en el último avión a Burbank, que es donde yo vivo. Uh-huh. Así que yo llegaba con el tiempo justo, era el último en subirme al avión. Híjole. Entonces era una carga de estrés horrible. Uh-huh. Yeah. Y yo les dije, ¿saben qué? Hasta acá. Fue justo en la época que me... al aire le salía en la casa. Sí, ya. O sea, ya era algo que no sé cómo no me maté en la carretera, pues, en algún uh-huh. momento. Yeah. Y en ese momento era que me empiezan a salir la oportunidad de narrar partidos en inglés en Fox. Wow. Y fue que me pude dedicar un poco más a eso. Luego sale lo de Telemundo, uh-huh. que fue una experiencia increíble por la cantidad de celebridades que pude conocer y todo eso, porque el primer programa fue el show oficial de los Lakers en español. Uh-huh. Y pues que te manden, que te paguen por ir al Staples Center. A ver a los Lakers. En segunda fila, detrás de las celebridades. Detrás de las cheerleaders. Detrás de las cheerleaders, ¿no? A entrevistar a las Laker Girls. Estabas en la mesita esa del press. En la segunda fila. En la segunda fila. Atrás de wow. Jack Nicholson. Jack Nicholson estaba a mi derecha, digamos, y un poco más al fondo. Pero yo estuve detrás, por ejemplo, de llegar a saludarlo con Snoop Dogg. O con quien estuve platicando una vez fue con Denzel Washington. Uh-huh. Yeah. Y pasar así enfrente de Steven Spielberg, de hey, Steven, Bruce Willis. Dame permiso, viejo. Voy a pasar. Y Steven, cuando Steven, bajaste, papá, ¿cómo bajaste? Ey, muévete, viejo. No trabajes. ¿Dónde? En autovidrio. Uh-huh. Y así cualquier cantidad de celebridades. Jessica Alba, cuando llegaban los... y se ve en persona espectacular, o por lo menos en esa época. O, wow. ¿Qué te puedo decir? La Drew Barrymore, una muñeca. En persona es una muñeca. Yeah. Y bueno, los usuales, ¿no? George López y Andy García. Yeah. Llega cualquier cantidad de celebridades. Y aparte de todo, de conocer a los atletas, ¿no? De darte el lujo. ¿Y ese fue el tiempo de que Kobe y Shaq? No, Shaq ya se había ido. Y de hecho, yo estuve en un partido cuando llegó Shaq de regreso, que se armó la gran controversia porque Bynum, que se quedó jugando en vez de Shaq, uh-huh. en una de esas lo empuja. Pues, pero Bynum, o sea, estamos hablando del año pasado. ¿Sí? No, estás hablando que Bynum... Hace dos años. Bynum tiene tres años, eso es tercer año. Fue la primera temporada de Bynum. Le hizo un hack a Shaq. Sí, y que Shaq se le para y se para todo el Staples Center porque ahí fue cuando Bynum se empezó a ganar el corazón de la gente. Yeah. Porque quiérase que no, aquello que Shaq se había ido para Miami y todo esto y con Kobe... Pero fue un partidazo y los Lakers no ganaban nada. Andrew Bynum. En esa temporada. Pero Bynum ahí se ganó el cariño de la gente. Y me tocó ver partidos así. Y que a fuerza de ser sincero, para alguien que había trabajado nada más acá, para mí eso era un sueño. Un sueño. O sea, que yo decía, ¿cuándo yo iba a soñar que iba a estar entrevistando esto? ¿Y vos estabas narrando todos los partidos? No, era como un show oficial, allá se le conoce como un magazine. Ajá. De 30 minutos los sábados. Es como el NBA Action. Más o menos, solo que dedicado exclusivamente a los Lakers y en español. Entonces, si los Lakers iban a regalar pavo para el Día de Acción de Gracia, entonces nosotros íbamos y sacábamos entrevistas con, qué sé yo, con Kobe. Bien behind the scenes. Sí, muy Fisher. Behind the scenes. Así que era muy interesante, aún con la limitante del idioma, porque no todos los Lakers, o muy pocos, Kobe es uno de los pocos que habla el español, uh-huh. que lo habla muy bien. Y de ahí latinos. Y no con acento de España, ¿verdad? No. Porque Kobe vivió en Italia, pero la esposa de él es mexicana. Ah, te decía vato y todo eso. Entonces, no, muy tranquilo, muy estándar, no se sentía tan cómodo hablar en español, pero... Pero lo hablaba. Lo hablaba. Lo hablaba y fue también como... A mí me caía mal cuando yo lo veía muy, muy... Como prepotente. Muy estreito. Sí, muy estreito. Sí, sí, sí. Alzadito, alzadito. Pero ya a la hora de tratarlo... Como que se creía Jordan. Sí, sí. Sí. Y a la hora de tratarlo, muy buena gente. Él siempre con nosotros. Nunca nos negaba una entrevista. Y hay que rendirle pleitesía, abusadorcito. Fue muy buena gente. De hecho, el único que me quedó así como que era loco, y no que, porque sí era loco, es Lamar Odom. Ese sí que está, pero uh-huh. Algo le pasa, ¿no? Bueno, pero ella está en la banca. Sí, sí. Ya lo bancaron, sí. Pero sí, fue una experiencia muy bonita y luego... Vaya, pero que es, yo estaba viendo tu página en Facebook y veo que de repente andas en Barcelona o andas en Madrid... Pues, hombre... ¿Cómo se compara la experiencia de estar en uno de esos partidos versus estar en básquetbol, digamos, en la NBA? Es totalmente diferente, porque un partido de fútbol, especialmente en Europa, se vive de manera increíble. Yo nunca había ido a un partido en Europa hasta que me salió la oportunidad de ir y fui a ver un partido al Barcelona, al Camp Nou. Uh-huh. Yo soy barcelonista... Al máximo. Desde antes que se hiciera moda, pero lo fui a ver y tener la oportunidad. Saludos de Saludos a nuestros escuchas del Real también. Sí, también. Sí. Bueno, los conceptos vertidos. Pero es completamente diferente. Y una cosa es ir a verlo como aficionado, como me tocó a mí ver al Barça en el Camp Nou, o trabajando, que de casualidad este año que acaba de pasar... Les vendí yo a Fox de que yo era experto del Barcelona y cuando el Barça llega a jugar a Chicago, yo nunca había ido a Chicago, así que me salió doble. Me mandan a Chicago como reportero de campo y me dijeron, mira, te vas a tener que ir un par de días antes porque los vas a tener que entrevistar. Y yo, ¡ay, qué pena! Así que... Yo que no quería. No, si quiere, ah, no, ¿y cuál, a dónde no, firmo? Vos le hubieras dicho, mire, le va a salir más caro. Sí, es caro. Así que para mí una gran experiencia, aunque ya habíamos entrevistado a la gente del Barcelona cuando llegó a Los Ángeles, con Messi, Rafael Márquez, toda una gran experiencia con Telemundo, solo que había sido como un pool de reporteros. Uh-huh. Por supuesto que el que más les preguntaba era yo, porque en Los Ángeles el reportero promedio en Los Ángeles sabe de la América, de las Chivas y a lo demás, pues ya me Europa importa mucho. No les interesa. No les interesa o no conocen mucho. Uh-huh. Entonces, para mí, lo contrario. A mí me preguntan de fútbol mexicano y no sé ni me interesa, valga la aclaración. Uh-huh. Entonces, para mí, el fútbol europeo, especialmente el español, que me ha gustado, me toca comentarlo en DirecTV. Entonces, yo lo he seguido por trabajo y por gusto. Entonces, yo le preguntaba más y luego... pues que me da la oportunidad este año pasado de hacer una entrevista uno a uno con Carles Puyol, para mí era, bueno, ya me puedo retirar, pues dije, ya hice lo que yo venía a hacer, ya lo hice. Y luego, pues, estar a nivel de campo en el Falta partido. Falta Jessica Alba. Bueno, pero ya la vi. Entrevistarla. Un one-on-one. Sí. ¿Y después la entrevistas? Sí. Si queda tiempo. Así que han sido muchas experiencias bonitas en entrevistar, digamos, desde Messi a Pau Gasol, digamos, un tipazo. Él sí sabía español, ¿verdad? Sí, ese sí, ese sí, lo hablaba. Lo aprendió bien rápido en Los Ángeles. Lo machacaba, le digo, pues. Mira, y al hermano lo entrevistaste, a Mark. No, a Mark no lo he conocido porque Mark se fue directo para Memphis. Estuvo en España y luego los Lakers lo cambiaron y creo que nunca llegó a jugar con los Lakers. Así que... ¿Y no has visto un partido... Memphis Lakers? Fíjate que hace poco para DirecTV íbamos a narrar Lakers en Memphis, pero no sé por qué nos cambiaron a último momento y me tocó hacer Sacramento en San Antonio, que por cierto por eso me vine hasta el 24, porque el 22 me tocó narrar ese partido y no me quedó chance de hacer el que fue el primer enfrentamiento entre los hermanos Gasol. Hubiera sido chido, yo no lo vi como bien. Me imagino que se han de marcar, ¿verdad? Por las posiciones que son parecidas, sí. Uh-huh. Así que habrá estado muy interesante. No son forwards, ¿verdad? Power forwards. Power forwards, ajá. Sí. Marc Gasol juega centro también, ahorita está jugando centro. Es más alto que Pau. Pues lo es que pasa es más fornido, ¿no? Sí, es más fornido y Memphis es pues, es más bajo, es más pequeño el cuadro. El equipo, uh-huh. Sí, porque solo está ¿cuál es el otro que tiene? Hakeem Warrick, algo así. Creo que él es el otro que va por ahí y los Lakers Bynum. Bynum. Ajá, uh-huh. que Bynum está Bynum es altísimo. Sí, es alto, tremendo. Uy, sí, es grande. A la par de Shaq se ve chiquito. Pero entendía que o sea, que es grande y alto. Sí, lo puedes poner en esos términos, ¿sí? Calzarrecio. Mira, me estaba diciendo como Karim está entrenando a Bynum. Karim lo agarraron como de tutor de Bynum. Karim es muy arisco. Ah, de verdad. No le gusta. Esquivo. Es muy esquivo. No le gusta a él. Y yo no sabía. Y un día que él estaba en la duela antes del partido, me le acerqué a hablarle, pero fue muy incómodo porque él me contestaba así muy. Se tenía que hincar. No, sí, muy. Que él tenía que tener el micrófono este bien arriba. Sí. Pero, te dolió el brazo. Me dolió el brazo. Pues, pero, sí. Es más, ves a otras figuras de los Lakers, por ejemplo, ¿a quién fue? Michael Thompson y todo eso, gente que llega al estadio y son mucho más abiertos. Cooper. Que, no, a Cooper. Rambis. Está de coach, ¿no? Assistant coach. Sí, está de asistente. Vale. Kurt Rambis. Kurt Rambis. Bueno, Brian Shaw, que no sé si todavía está de asistente, pero en esa época. Y muy buena gente. Hicimos una nota muy buena con Shaw. Entonces, son gente con la que en la mayor parte de los casos yo crecí viéndolos. Uh-huh. Y es muy especial verlos en persona y decir, parte de mi trabajo es hablar con esta gente. Entonces, esa es como una de las grandes recompensas que da este tipo de trabajo. Ahora que me toca principalmente en cabina, las satisfacciones son otras. Uh-huh. Pero cuando me tocó como reportero fue algo muy especial porque ya puedo decir, bueno, los conocí, estuve ahí. Yeah. Y ahora que ahora estás en cabina, ¿no te mueves de estudio, digamos? Muy difícilmente. Es prácticamente solo cabina y así como estamos acá, audífonos, viendo el balcón, un micrófono y un monitor y viendo y me pagan por decir lo que veo. Yeah. Ok. Bastante bien. Mira, pregunta, de todo, porque has narrado NFL, ¿base? Béisbol también. Básquet, uh-huh. Soccer, fútbol. Sí. Y eso lo tuve que aprender allá, porque aquí nunca narré fútbol. ¿Fútbol? El fútbol, soccer, como nunca lo narré. Ahora, los estilos son muy distintos. Por ejemplo, ya he visto gente narrando fútbol en los Estados Unidos, y no digamos los latinos, sino más bien los norteamericanos, cuando narran como que se meten más, dejan que el juego... No es como tradicionalmente aquí, vos ves un partido y te están contando quién tiene la bola, quién se la pasó a quién la tiene ahora, quién, sino que dejan que uno está viendo el partido y están contando, ellos te están dando hablando estadísticas, otra estadística y dándote background. No como sí. Que como que platiqué aquí con... te lo narran como que si es la narración de radio. Exacto. Sí son estilos y yo creo que es lo que le gusta a la gente. Digamos, yo no tuve en ese sentido escuela, uh-huh. Porque... Digo, no, en el 4, que era donde yo narré, jamás narré fútbol. Eso lo hacían otras personas. Allá me dijeron, cuando yo llegué y pedí trabajo en Fox, me dijeron, no, me dijo una persona salvadoreño, por cierto, Carlos Juárez, a quien yo le agradezco muchísimo. Él me dijo, no, mira, yo te tengo en mente a ti para que trabajes en inglés. Y yo decía, no es posible. No hablo tengo... mejor español, le dije. Sí, yo no pensaba... que tuviera el nivel de inglés como para defenderme con un público anglo. Uh-huh. Entonces, no, yo tengo confianza en que tú lo vas a poder hacer. Y un día, desesperado de trabajo, me dicen, mira, está este partido en inglés para pay-per-view, ¿lo quieres hacer? O si no, lo hace otro. No, le dije, dámelo a mí. Y les pareció, me dijeron, obviamente tenés que mejorar, pero vos dale, ¿no? Yeah. Y me empezaron a dar. ¿Y lo hacías con alguien más? No, uno solo. Es raro que me toque trabajar con alguien más, con un comentarista, o trabajar con un comentarista. Pero solo mayuca. Te tiemblan las piernas, para empezar. Luego agarras confianza, pero es cuestión de ir preparado, yeah. Y de saber más o menos qué es lo que tú querés hacer. Entonces, por lo mismo que yo no traía escuela, yo tuve que armar como un híbrido. Uh-huh. Entonces, yo por momentos sigo el play-by-play, pero por momentos, digamos, en la liga, que es la que principalmente me toca cubrir en Fox, que es la Liga Argentina, yo me he metido muchísimo a ver televisión argentina, diarios argentinos. Entonces, yo te estoy contando... Modelos argentinos. Especialmente, si uh-huh. puedo. Te estoy contando qué es lo que ha pasado, ¿no? Si, uh-huh. si está jugando Boca Juniors contra River Plate, yo te estoy contando qué ha pasado en la semana con estos equipos o en el torneo, pero de pronto me meto al partido cuando el partido agarra su auge. Agarra su calor, auge, ¿no? Entonces, como que me voy turnando para que la cuestión no se haga tan aburrida, porque si lo ves, para mí ver un partido en inglés usualmente se torna muy aburrido. Sí. Rivaldo, Ronaldo... Entonces, esto no es que... Y se la pasa para Rivaldo y viene Ronaldinho y gol. O sea, no lo narran así. Entonces, yo tuve que hacer como un híbrido de cómo me saliera. Porque no es como, y ahí no hubo nadie que me dijera, no, mira, sí, está bien o no está bien. Y como me siguen dando trabajo, pues digo, lo sigo haciendo. O no me están oyendo o les gusta porque no dicen nada. Una de dos. Así que, y ahí y me tuvieron paciencia porque yo me escucho grabaciones incluso que yo he subido a Facebook, que yo digo, Dios mío, ¿cómo no me echaron después de ese partido? Y no es que haya mejorado increíblemente, pero ya me siento más cómodo y también obviamente vas agarrando bagaje. Ya, digamos, para mí narrar a Boca Juniors, lo narro dos veces por semana a veces. Ya, ya te los puedes. Ya me los puedo perfectamente y ya sé de qué lesión viene y para qué lesión va. Así que ya es como para mí muchísimo más fácil platicarle a la gente. Es que eso es lo difícil. Yo hago varios podcasts. Tengo dos que hago yo solo. Yo nada más hablando con la gente. ¿Sabes qué? El primer año no pude hacer ni un solo episodio si no me sentaba y escribía todo lo que iba a decir. Porque no me nacía el hecho de que yo estoy sentado imaginándome que tengo a alguien enfrente y le estoy platicando. Por suerte, en la charamusca y en los geekos tengo el cuarto lleno de gente, entonces siempre estamos rebotando ideas y estamos platicando en grandes chongas, ¿verdad? Pero eso de estar solito... Y hacemos tu trabajo, decís vos. Sí, claro. En pocas palabras. Pero eso de estar en una cabina solito, viendo la tele, viendo un partido y estarlo... Imaginando que se lo estás contando a alguien, ha de ser... Miren, yo me acabo de acordar de algo que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad hoy en los Juegos Olímpicos. Yo no sé quién era el tipo que estaba narrando el básquetbol, pero era un tipo que no sabía nada de básquetbol. Fíjate que decía... ¿Y de qué canal era? No sé. Era vos. No. NBC. No, porque ya no trabajo con NBC. Fox algo. No, mentira. NBC. No, era un maestro, a saber, era Cadena Oti, algo así. Cadena no sé. Oti. Okay. Era algo de para todo Latinoamérica, porque decía, bienvenidos Latinoamérica, pero era una voz así bien como de los locutores de Pedro Picapiedra, y decía, estamos entrando en este partido el juego donde... Y era español. Sí, no se le notaba muy bien qué acento tenía. Pues estos tíos están jugando muy bien. No, no era así, no era así. ¿Será que el Batman logrará salvarse? Algo así, pero mira, lo yuca fue cuando estaba jugando el equipo del... Algo así. Narices Romanovic, en Cambule. Pero que era el Tata narrando. Decía, el equipo del ensueño de Estados Unidos, que no la va a tener fácil... Aunque tiene estrella del calibre de Dwayne Wade, ¿me entendés? ¿Habrá sido español número uno porque... Cobray. El español... Cobray, viejo. O sea, él estaba leyendo, le veía el número y decía, ah, Cobray. Pero lo que pasa también, si te percatás, no sé si has ido a España, pero ellos se enorgullecen mucho de pronunciar las cosas muy a su manera. Por ejemplo, allá tú no vas a ver una película... De Spider-Man. Tú allá vas a ver Spider-Man. Tienes que ver. Y luego voy a preguntar por un encargo, por un DVD. Y le digo, mire, quiero un DVD. Un DVD. Sí. Ah, tú te refieres al DVD. Y yo, mire, véndamelo, lo que sea, pero véndamelo. Ese bola. Eso. El iPod. Ajá, entonces ellos lo pronuncian muy a su estilo. Lo que es, Skywalker. Sí. www. Así es, www. Sí, creo que es, o es en Argentina, es No, pero creo que... Pero es que los argentinos son muy similares. Pues también. Sí, pero este, tiene, pero este macizo decía... Y estamos entrando al primer hall. Primer hall, decía que era quarter. Porque en olímpicos no hay... Creo que son dos periodos nada más, ¿verdad? No hay, sí, no hay mitad. No hay quarters. Y él decía, al primer hall. No, nada que ver, o sea, no se podía ni a los jugadores. ¿Y vos pensabas que era Hall Mentolito? Sí, yo dije, patrocinado por Halls o algo así. Y yo le hablé a Edu para que lo pusiera, porque mira, era matado de la risa cuando mencionaba el nombre de los jugadores. Mira, pregunta, y vos ya has mencionado así, patrocinado por... Sí. ¿Y cómo es? Es así como... ¿Cómo es? Tiro de esquina, frío, frío. No, tiro libre, frío, gracias a Hielo Glacial. Y si no se ha puesto las pilas, póngase las pilas. Pida Rayo Back, tremenda enduración. Así adelante, es. Ahí donde hay deporta. No, fíjate que sí, porque DirecTV, que es una de las cadenas con las que yo trabajo allá para DirecTV Latinoamérica, aunque no se mira aquí en El Salvador, sino que nada más lo tiran para Sudamérica, lo vendieron muy fuerte y de repente en el fútbol español ya era, creo yo, menos los comentarios que me tocaban hacer del partido que las menciones. Porque estabas hablando, saque de banda, cortesía de Bancaribe, de repente, tiro de esquina, o viaje con Air Europa y haga de su sueño una realidad. Y cada... Y tenés ahí el listado. Tenía un listado y ya me decían la 17. Entonces, la 18. La tuya. Sí. Lotería. Lotería. Y era, sí, entonces es incómodo. Tú ya tenías el copy ahí, me imagino. Sí, ahí tenía nada más para leer, ¿no? Y con el béisbol también. Y así decidieron venderlo ellos así. Gracias a Hipersa Repuesto, la parte más importante para su vehículo, donde el original no se lo cobramos. Entonces, sí es Por cierto, don Elmer nos pregunta acá, dice que el siguiente paso en tu carrera, dice... ¿Candidato a la presidencia? Si Tony puede, también sí. Roger, dice. Yo tendría que ser para presidente del mundo, si pudo él, ¿verdad? Pero bueno, no sé, el siguiente... concepto vertido en este programa. Bueno, en la próxima charabuca, nuestro querido presidente saliente está con nosotros. Mira, yo creo que el siguiente paso es retirarme. Ya próximamente, creo yo. Sí, depende de la... ¿Tenés pisto, papá? No, es de lo que menos se gana, es eso. Lo que pasa es que el negocio está cambiando mucho. Y a mí, yo sería mal consejero, porque a mí me preguntan, no, que a mí me gustaría hacer eso, que lo que tú estás haciendo, y le digo, no lo hagas. Porque no es particularmente bien pagado, no me quejo, pero es un medio muy voraz. Uh-huh. Muy, muy voraz. Y... Actualmente estás en Telemundo, entendemos, ¿no? No, en Telemundo. Yo renuncié a Telemundo cuando me hice notario de aquí de El Salvador, uh-huh. Que decidí dedicarle un poco de tiempo a mi notaría en el extranjero y me quedé nada más con Fox, que son dos cadenas, Fox Sports en español y Fox Soccer Channel, y con DirecTV para Latinoamérica. Entonces, o sea, ¿qué pensás seguir tu carrera de abogacía o no? Es probable, uh-huh. Es probable. Si se dan las circunstancias, a mí me encantaría regresarme a El Salvador, uh-huh. Porque no es lo mismo, ¿no? Para mí es como estar partido, y al final tenés que ver dónde están la mayor cantidad de piezas del rompecabezas, uh-huh. Y aunque a mí me encanta lo que yo hago, no se me puede comparar a mí lo que yo siento estando acá con mi familia, con los amigos. Al final llega un momento en el que le das más valor a eso y te das cuenta... Yo podría pasar el resto de mi vida ahí haciendo eso, pero quizás no fuera del todo feliz. Uh-huh, uh-huh. Valoro más ya ver a mi familia, a mis sobrinos, a mis hermanos, a mis papás. ¿Quién no ama el lugar, su tierra? Cállate que voy a llorar. Pues. No hay que marcharse lejos. No, y es verdad. Y yo allá en Estados Unidos fue donde me hice... muy salvadoreño, o sea, de ponerme alguna camisa, porque aquí, ¿cuándo me iba a poner yo una camisa o algo que dijera El Salvador? Uh-huh. Nunca. No se nos da a nosotros hacer eso. Tal vez a los mexicanos se les da más que a nosotros, hay más patriotismo o qué sé yo. O tal vez las camisas que hacen son más bonitas, pero allá yo soy muy orgullosamente salvadoreño, especialmente en un medio donde al salvadoreño se le quiere ver de menos. Porque hay que acordarse que Los Ángeles históricamente era parte de México y lo han reconquistado. Entonces, allá es mexiquito, pues. Uh-huh. Y el mexicano en muchas ocasiones te quiere ver de menos. Uh-huh. Y hay que salir allá a reventarse para que nosotros los salvadoreños lo podemos hacer igual o mejor que ellos. Uh-huh. Así que, pero sí hace falta estar acá. Claro. ¿Y cada cuánto venís? Cada vez que puedo. Yo en el 2007 encontré 8 diferentes motivos para venir. Vine 8 veces. Uh-huh. Este año solo vine, quiero ver. Empecé el año, el 2008 lo empecé acá porque vine a pasar las vacaciones. Luego regresé un par de días en febrero que fui a Costa Rica para ver el concierto de Maiden. Luego regresé para mi cumpleaños y me quedé un mes en junio. Y me vine a final de año. O sea, lo espacié un poco más. No vine tanto como en el 2007, pero sí me quedé. En el 2007, más. Después de la octava vez que vino, de regreso a pata. Sí. No, era que, mira, fíjate que necesitamos tal cosa. Yo lo llevo. Entonces, páguenme el boleto y llego. Así que, y agarraba, como me principalmente en deporte se toca trabajar en el fin de semana. Entonces yo me iba, salía de ahí a domingo en la noche y me regresaba jueves o viernes, cuando había chance. Necesito algo de allá, te puedo dar listado. Lo que no. Mándame el pasaje con gusto. Mira, y en cuando estaba en Telemundo hablando de así otra cosa, ¿qué tal ahí las niñas quedaban el tiempo? Porque yo veo ahora que cuando pongo Univisión o canales así, yo no sé quién hace el casting de esas niñas que dan el pronóstico del tiempo, pero wow. Sí, no. Lo menos que te fijas es en el tiempo, vos. Hay muy bonitas. En una muy en particular que me gustaba muchísimo. Uh-huh. Ella había sido actriz de telenovelas en México. ¿Ah, sí? Muy guapa. High Maintenance. Pero muy guapa. Ok. No vamos a decir el nombre. Supongo, no. Yeah. Saludos a Carolina. Pero... no, claro. Una la conocía y no me iba a meter yo en líos ahí en el canal, obviamente, de tratar. Mira, dice nada. Carolina, aquí anda el Facebook. ¿Qué? ¿Qué andas hablando de ella? Sí. Que se acuerde, decirle. Bueno, de todos los deportes, ¿cuál es el que más has disfrutado de narrar? Mira... Al principio yo te hubiera dicho que el fútbol americano, cuando yo lo hacía acá, hacer Super Bowl y todo eso es muy emocionante. Pero al final, no sé si es lo latino o qué, pero el fútbol, ajá, es apasionante. O sea, yo hay partidos que lo sufro. ¿Y siempre escoges equipo? Trato de no, pero ponele, yo desde que tengo uso de razón, no solo le voy al Barcelona, sino que también le voy a Boca Juniors. Y me ponen la Liga Argentina en Fox. Entonces me pones un Boca River. Entonces yo lo que trato es de como de compensar. A tal punto que, digamos, yo he narrado partidos del Real Madrid y la gente piensa que yo soy madridista. Y mandan correos. Mire, ¿y por qué ponen a ese madridista a comentar? Uh-huh. Y a los productores les da risa porque yo llego a narrar con camisas del Barcelona. Sí. Entonces, lo que hago es tratar de compensar y a veces quizás hasta se me va la... ¿Descompensás? Sí, hasta hago parecer como que le fuera, digamos, al Madrid o, uh-huh, a River Plate para no sonar tan, uh-huh, parcializado a favor de... Ya, ya, ya. Pero por adentro sufres. Se sufre. Sí, sí. ¿Y con los árbitros? Nunca... No, yo a los árbitros igual siempre me los acabo, juegue quien esté jugando, ¿no? ¿Quién fue el que dijo pinche árbitro? Ese fue otra marca. pero sí es interesante. Es interesante porque Omar lo tocaba ese punto. Para mí, yo me considero obviamente en confianza, no. Pero de entrada puedo ser una persona hasta cierto punto retraído. No tan. Ya en confianza no. Pero a la hora de entrar a la cabina, como que hay un switch. No, uh-huh, sé si a ti te pasa, Omar, que como que te convertís en otra persona, en un personaje. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, de repente, como que el yo verdadero, como que está en segunda fila, nada más viendo qué es lo que hace el otro. Sí. Uh-huh. Y a veces, como, bueno, ¿y qué me va a salir a decir? A veces te sorprendes. Sí, a veces. Yo dije, bueno, ¿y de dónde me salió decir esto? Yo soy serio normalmente. Sí. No, y fíjate que es divertido porque cambia, el personaje cambia. Pues ahorita es el Omar de la Charamusca, pero mañana a las 8 de la noche es el Omar de Comiquicos, que tiene hasta otra voz y tiene otra manera de hablar y toda la cosa. Pues me imagino que ha de cambiar también. Me imagino que de deporte a deporte también ha de cambiar tu manera Sí, hasta de hablar. Pues. Hasta de hablar, porque en, digamos, en DirecTV, una de las grandes condicionantes es que les costaba encontrar personas por los acentos. Yeah. En Sudamérica se fijan mucho en el acento. Digamos, aquí en El Salvador, no voy a mencionar nombres, pero si venís y hablas así, viste, entonces puedes hasta cobrar más. Entonces, pero en... Porque tenga años de vivir aquí, ¿verdad? Sí. Aunque aquí es, aunque se haya criado aquí, ¿verdad? Sí, sí. Pero la situación es que en, como en Los Ángeles, lo que la preponderancia es de mexicanos, uh-huh. no querían oír en Sudamérica acento mexicano y querían oír acentos o más neutros uh-huh. o más sudamericanos. ¿Tu acento es neutro? Dicen que mi acento es muy neutro, así que puedo pasar por, hay gente que dice colombiano, y de pronto si estoy narrando con, digamos, con un argentino que es el narrador principal ahí en DirecTV, hasta puede que se me salga un poco como algún cantadito y me dicen, no, me piden que lo haga más para que se sienta el escucha en Sudamérica más cómodo y no digan, no, es que este se nota que es centroamericano o, uh-huh. o Dios me guarde, mexicano, ¿no? Uh-huh. Porque no quieren oír mexicano en Sudamérica. Uh-huh. Y eso hace que Fox, digamos, tenga señales diferentes. Sí, sí. Para el cono sur y el cono norte. Mira, ¿y cómo se llama? En las películas. ¿Cómo se llama el ESPN? ¿Sí? Palomo es, ¿vea? Ah, sí, Eduardo Palomo. Eduardo Palomo. Fernando, perdón. Palomo, sí. Fernando es su tono ya es bien argentino. Pero él vive en Buenos Aires. Él ahí vive. Sí, se pega. No, hoy lo tienen en Bristol, en Connecticut, en la sede principal de ESPN. Ah, no fue. Sí, y a mí... ¿Y no te has hablado con él? ¿Cómo no? De hecho, él es... Se graduó de la escuela también. Sí, y él trabajó en el 4 antes que yo. De hecho, perdón, encontré una foto de mi primer piñata en el kinder, uh-huh. Fernando Palomo, a la par. ¿Sí? Creo que y Roberto Palomo, ¿no es tu primo? Es contemporáneo nuestro. Yo creo que se graduó un año antes, él, creo, no sé. Yo creo que la debe haber, sí, pero no. Cipote. Sí. Tengo los yearbooks si quieren buscar. Sí, no, de Avance era, o del kinder donde yo estaba antes. Claro. Pero sí, yo lo vine a conocer, o digamos que nos identificamos, porque él vino aquí a El Salvador para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Uh-huh. Pero nada más de hola y hasta luego. Uh-huh. Y al final lo conocí en Chicago para ese partido del Barcelona. Muy, muy buena gente, Fernando. Bueno, ahora siempre está como mandando cosas para acá, para El Salvador. ¿Como viviendas o qué? Sí, cabrón. Sí, ¿verdad? Y de aquí se le manda a Semit. No, un programa en la femenina que de vez en uh-huh. cuando, de vez en cuando lo oigo, pero no sé qué horas lo dan, pero sí, buena onda. Uh-huh. Suena bien. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Aquí ya me está haciendo la seña, Omar. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿Cuál querés? Sí. ¿Cuál seña? No, vamos a hacer el test de guanaquismo. ¡Este es el test de guanaquismo! Vale, Roger, ahorita te vamos a lanzar los tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Pero ponémonos fácil, Evo. Sí, no, tan fácil. Pues ya jugado. Evo ya jugado. Dame uno que me sepa, o. El primero es paquete. ¿Paquete? O paquetazo. Mira, paquetazo es algo que te lo venden como algo que va a ser muy bueno y al final no sirve. Uh-huh. Digamos, Cheyo Quintanilla, paquetazo. Saludos a Cheyo. Próximamente le echaré a buscar. Not. Paquete. Jugador del que se cree que tiene grandes habilidades, pero en la práctica es una frustración. Nice, nice, bueno. Ustedes me dirán si la tiene sí, con el ejemplo o no. Estuvo bueno. Bueno, sí. quiero ver. Chaineada. Chaineada es cuando te limpian algo o te, digamos, deme una chaineada, ¿no? Que hágame sentir mejor también. Digamos, voy a hacer un mensaje para que me den una chaineada. O te mejoren algo, ¿no? Ese tu masaje sonaba con happy ending. Ah, bueno. Está bien, chaineada. Lustrada o acto de lustrar. Acto de asearse y vestirse bien. Sí, sí, has chaineado, sí. Esta está muy fácil, pero ahora vamos a poner el muchacho. Culebra macheteada. Dice que no era el movimiento del mágico, ¿po? La culebra macheteada. ¿Cómo era, po? Hacete una. Me firme el Cádiz ya. Sí, correcto. Nombre que se le da a cierta forma de jugar fútbol. Este gracias a Diccionario Salvadoreñismos, escrito por el licenciado Matías Romero. Don Matías quizás pues no quiso mencionar aquí al mágico, pero en realidad fue inventada, acuñada por el mágico. Por el mágico. Sí. Así es. Jorge. Niño. El niño. Vale, ahí está el test, 100%. Ahí está. Bárbaro. No, no se me ha olvidado mi tierra. Ok, bueno, Roger, ya vamos llegando al final de nuestra querida charamusca de este día. Omarcito. Un saludo especial para Roberto Cañas, que nos está poniendo aquí deseando un feliz año nuevo en el IRC. Saludos también especial para Rafael Alejandro, que está... Es cantante. Sí, un saludo al señor Bundio, dice por acá. Sí, viste. Sí, sí. A Diego González, que solo agarró el último. Pero cómo baila. Sí, baila, sí. Baila. Como ella te hubiera tocado, fíjate, si te hubieras quedado, sí, ahí hubiera, estaría bailando o cantando por sueño. Ya me hubiera ido a vivir a Guatemala, sí, huyendo. Te hubieran puesto de pareja Cocolito, viejo. También saludo especial a Diego González, que nos escucha ahorita desde New York. Desde New York, Boston. No, New York. New York. Ok. Y nada más recordarles, amigos, que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 si nos quieren dejar un voicemail. Puede ser usted. Sí, usted. El voicemail de la semana, tú. De la próxima, sí, semana. Mira, Roger, ¿y hasta cuándo vas a estar por acá? Me voy de regreso el 13, porque el 14 hay que trabajar. ¿Qué día cae el 13? Martes 13. Ni te cases ni te embarques. Pero hay que trabajar el miércoles. Pero así como que... vos vas en avión, no te vas ni casar ni embarcar, viejo. No, claro. Vale. Así que... tranquilo. Ok, bueno, súper buen viaje. Gracias. Ahí nos mandas saludos, te acordás de la brosa, Quime. Sí. Saludos a la mapachada. Cabal. Ok, el significado de mapachada. Toda la majada, la brosa. Está bien. Mapachada, así es. Bueno, algo más, Roby, que hacer constar. Sí, sí, sí, brevemente. No he dado el reporte de la actividad. De las dos actividades. Una para dar el reporte, Guillo. Dale, pesado. Bueno, la primera actividad que hicimos con el dinero que mandaron todos nuestros escuchas. Todos ustedes, nuestros queridos amigos. Fue una actividad que hicimos en el Hogar Jehová Jiré. Gracias, Alicia Gutiérrez. Es un hogar donde son niños abandonados. Esta es una pareja que adquirió un terreno grande en la carretera Agua Caliente y a pura donación y a puro amor han logrado albergar ahí a 30 niños desde un año o menos de nacido hasta 18 o 19 años, que los más grandes van ayudando con el cuidado de los demás niños. Me llamó mucho la atención el caso de una niña que cuando vivía en su casa fue violada por el padrastro a los 12 años, salió embarazada y ahora esta niña ha sido recibida en el hogar y vive tanto ella como el bebé en el hogar. La niña tiene 15 años y el bebé tiene 2. ¿Verdad? Un caso pues muy triste, pero gracias a Dios están muy bien, se les da todo lo necesario para que puedan tener una mejor vida, ¿verdad? Un mejor futuro. Y la gente muy agradecida, se les llevó el pavo navideño, ensalada, ¿cómo se llama? Regalos a cada uno de los niños con su nombre. Ese toque estuvo muy, muy bonito, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Piñatas no les llevamos en esta ocasión porque ellos confeccionan piñatas para poder tener algún tipo de ingreso para el hogar también, ¿verdad? Bueno. Así que Robbie nos va a dar el dato del segundo hogar donde se fue. Por mi lado, yo fui a la celebración del 3 de enero. Día de Reyes. El día para celebrar el Día de Reyes. Ya fue en el hogar de Izalco, de Inmaculado Corazón de María. De María. Uh-huh. En Izalco, que ahí es donde fuimos a hacer la primera donación de 80 pares de zapatos y donde posteriormente, también con el apoyo de todos ustedes, nuestros queridos escuchas, llevamos la primera celebración de Navidad hace 2 años. Uh-huh. En esta ocasión eran un poco menos los niños, eran como 50 niños los que estaban ahí. Llevamos dos piñatas, llevamos sándwiches, pastel, Nosotros llevamos pastel también, Roby, gracias por acordarme. Fresquito, uh-huh. Y llevamos también regalos con nombre y apellido para todos los niños y todas las niñas que estaban ahí. Muchos de los niños que vimos en un primer momento ya más grandes, ya los ves un poco más grandecitos, uh-huh. Ya te reconocen. Te reconocen. Sí, sí. Y el hit que le llevaron unos tipo Game Boys, uh-huh. Lo que compró Rotarac, uh-huh. Esto, el apoyo logístico en El Salvador lo hacemos por medio de Rotarac, ellos se encargan de ir. El Rotarac Cuscatlán. Entonces le compraron unos como Game Boys a los niños más grandecitos, eran como 8 niños grandecitos, wow. Que habían pasado fregando todo el día. Cuando se sientan todos los ves, pero ordenaditos. Ahí tengo la foto. todos jugando con su Game Boy. A los demás niños se les regalaron unos trailecitos, uh-huh. Que tenían unos carritos, como tacuacinas. Uh-huh. Tacuacincitas. Ajá, uh-huh. Tacuacincitas con ahí con los tacuacinillos. No carritos. Le hagas así la seña, gracias. Sí, así no es. Para las niñas eran... No sé quién te dijo que así era tacuacín, pero... eran muñecas, unas muñecas que cantaban. Les apretaba de tipo Barbie, le apretabas un collar. ¿En español? No, en inglés. Yeah. Así ¿qué cantaba? No recuerdo muy bien, pero se notaba que era en inglés y sí, como el diario, sí. Algo así. I kissed a girl and I liked it. Lo chistoso de esas muñecas es que les podías quitar los zapatos y lloraban. No, pero los compraban nuevos. No, pero los zapatos tenían pedazo del pie, entonces vos le quitabas el zapato y quedaban. Quedaba en chuñas, normalmente. O sea, es decir, el zapato tenía como simulado también un pie. Ah, ok. Entonces no era solo el zapatito, sino que era más como una bota, uh-huh. Que tenía dibujado el pie y la chinela ahí. Uh-huh. Gracias por tanto detalle, Robbie. Pero es que era bonito, era entretenido. ¿Te gustaron las muñecas? Sí, la verdad creo que se hizo un súper buen regalo para estos niños. Son juguetes que de otra manera no los hubieran tenido, así que gracias a todos. Más la comidita, ¿verdad? Más la comidita, que los sándwiches volaron. Uh-huh. Y eran como montones de sándwiches. Había un bicho que hizo un mega sándwich. No, los acaparó, empezó a acaparar sándwiches. Ay, lo estaba vendiendo ya sacado. Los andaba feriendo. Mirá, lo descubrí. Ya acabo. Se había ido a guardar sándwiches. Pobrecito. Abajo de una banca. Al bueno. Final, mirá, pero tenía como 4 sándwiches. Ah. Y salía otra vez. Mire, tengo hambre, ¿me puedo agarrar otro sándwich? Sí, cómo no, ¿verdad? O sea, y se iba corriendo. Sí. Y después lo hice el cachivo de sándwiches. Y vos, fíjate. Así bueno, que, pero qué bueno que gracias a todos, ¿verdad? Y en ese hogar sigue el proyecto. Me estaban contando que gracias a la colaboración que se tuvo, se ha podido también ampliar ese proyecto y ahora se va a llevar a una psicóloga española que ha venido para que les ayude. El lugar está mucho más limpio que la primera vez que fuimos. Se está trabajando mucho en la higiene. Uh-huh. Y hay un proyecto que es un poco a largo plazo para remodelar un poco, porque el problema de ahí es que los baños están al centro del patio. Sí, recuerdo. Entonces... hay un proyecto para ver si se pueden mover los baños. A un costado. Ahí, a un costado. Uh-huh. Y bueno, los vamos a mantener informados a ver cómo va este proyecto. Y por el momento les vamos a enviar los videos y las fotografías. Y gracias a todos los Rotaracs que ayudaron muchísimo en todo, pues en la logística realmente de la compra de todos los insumos que se llevaron. Sí. ¿Verdad? Así que gracias a ustedes. Se logró hacer la actividad de la fundación para este año. Sí. Así que buenísimo. Así que es... Gracias, don Elmer. Gracias, don Elmer. Gracias, Alicia, que hoy fueron nuestros miembros honorarios de la Fundación Charamusca. Coordinaron toda la ayuda desde Estados Unidos y que nos lo enviaron. Así que gracias a los coordinadores y a todos los donantes también. Okay. Yes. Ok. Bueno, con esto vamos a cerrar nuestro programa. Queremos agradecerles por estar aquí con nosotros. A ustedes por la invitación. La despedida oficial, sí. Así. Bueno, yo digo que dejemos que Roger se despida de la Mara. Y... Sí. No, bueno, un saludo para todos los que nos escuchan y agradecerle a los creadores del programa la invitación. La verdad que ha sido a thrill para estar acá y ver cómo se produce esto, muy interesante. Muchas gracias a vos. Nos hiciste sentir medio sí, semi-pro. Sí, sí. Buenísimo. Ok, Juan Federico, saludos a la Mara. Bueno, buenas noches a todos y fue un gusto haber estado escuchando todas las anécdotas de Roger. Ah, bueno. No me prestaron el micrófono. No presta la guitarra. Tío. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por empezar un nuevo año con la Charamusca. Y nos vemos el próximo lunes. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.